Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. No entiendo. Si anoche te dije que no te metieras. Que no me metiera, sí. Y que Sergio estaba muerto también. Bueno, ¿y qué querías que te dijera? La verdad, somos amigas desde hace años. Merecía que no me engañaras, ¿no te parece? Inés, me parece que con tu afán de justicia quieres arreglarle la vida a todo el mundo. No necesito tu ayuda, Inés. Te lo dije ayer y te lo repito. No me ayudes.